cansado y tanta desilusión. Yo sé que me fui dejándote alone. Yo no sé cómo manejar esta situación. Ahora que no te tengo, te empecé a querer. Qué mal que para hacerlo te tuve que recién. Que ahora que